hoy es jueves 31 de enero de 2013 y en este club de fútbol se refuerza con el segundo jugador en el mercado de invierno. El primer premio Ángel vendrá pedido para jugar hasta final de temporada. El excelente y actual jugador del Levante será jugador del equipo mexicano hasta final de campaña. Veremos cómo lo acoge la hinchada blanquiverde. Y ojo con el Sevilla, porque podría pagar la cláusula de rescisión de 2 millones de euros de Xavi Echeita, y ante ello el Elche nada podría hacer. Dentro con Elche no quiere defenderse ni quiere vender, pero dependerá de si el Sevilla pone toda la carne en el asador. Por eso decíamos que el último día y en las últimas horas muchos movimientos se podían hacer. Cierto es que para Fran Escribá hasta el momento se han hecho dos buenos fichajes, Aarón y Javi Flores. El entrenador afirma que no vendrá ningún experimento de última hora. Insisto, que Elche no ha hecho oficial lo de Ángel, pero está prácticamente hecho. Hay un acuerdo con el futbolista, con el Levante y el propio Elche. Solano se une a la lista de bajas para el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Tampoco viajan Daniel Suárez, que ya está curado, pero por precaución se queda. Tampoco Carlos Kilmer, Angel y Javi Suárez en total, 5 bajas. Esto pretende con ello de calificar el partido atractivo el choque contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y ayer falleció José Enrique Cardona. 73 años, el hondureño exjugador de Elche, que estuvo en el club desde 1958 hasta el 64 y logró el primer ascenso a primera división del club. Dejó aquí muchas raíces, entre ellos a sus hijos, y desde luego detalles de calidad del futbolista que marcó 48 goles y que ha sido uno de los muchos de los grandes junto al también desaparecido Ángel. Estas son palabras de Cardona hace 23 años en nuestros programas de TVX. Hablaba de su experiencia en el Elche cuando era jugador. We'll be right back. solo destacamos en titulares, Ángel, eso ha hecho su fichaje, en este caso su presión a la final de temporada, una decisión no lo ha hecho particularmente, ya que lo decíamos, que había un acuerdo total, que estaba dispuesto a venir, el club también, hoy de hecho, cuando lo preguntamos a Juan Esquivar, pues no quería mojarse, pero está claro que era un secreto de voces, y a espera de que el club oficial antes de estar seguido hasta final de temporada. Ojo también a la posibilidad de que, según que está muy interesado en el Cheza, pague los 2 millones de cláusula de rescisión que tiene el central vasco, que es Rosel y Campasol. Así que, precisamente, por estas opciones, os vamos a preguntar, Rosy Mercado, buenas tardes. Se cierra el mercado de fichajes y como avanzamos hace unos minutos, Ángel es el nuevo refuerzo. Entonces, no lo ha hecho oficial, pero ha vuelto ya está. Otra cosa que se pueda romper en las próximas horas, pero en estos momentos, de hecho, está. Cristiano es que para él hay dos fichajes muy buenos. Aaron Díez y Javi Flores, que está en la recta final de su recuperación. Y eso sí, deja claro que experimentos de última hora no. Se dijo que no iba a ser. hecho esto, sobre el lenguaje, no entiendas pues, la rabia que ha habido de estar lo que no es. Eso va a primera, porque no ha vivido como tal, pero vamos a ver. Antes no ha vivido. y ojo porque el Sevilla podría poner encima de la mesa los dos millones de la cláusula de Cheita, el club no quiere negociar, pero el Sevilla intenta convencer al jugador. Es lo que suele pasar en las fechas finales y cuando uno va líder y quiere poco tiempo, yo creo que son muchos equipos, no solo el Cheita, también con los metros, en fin, esperemos que no tengamos más puntos hasta el final de la jornada. Y al final pues hay que arrojar. Bueno, un poquito del partido, vamos a hablar del partido, si hay más noticias que más cuento. El técnico de Elche califica el partido frente a las Palmas de Rito, importante. quedan vuestros documentos más importantes? Carlos quedan segundos. Rosa, cuéntanos tus últimas respuestas de los opinados. Gracias.